Pedro Chaskel recibe medalla rectoral en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En el marco del inicio del año académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, se premió al realizador audiovisual Pedro Chaskel por su trayectoria y ayuda en el movimiento cinematográfico chileno. El acto se realizó el martes 28 de marzo, cerca a las 18 horas. Con un auditorio repleto se dio la bienvenida a los nuevos estudiantes de periodismo y la nueva escuela de cine de la Casa de Bello. La ceremonia contó con la participación del rector de la Universidad de Chile, Jorge Litvak, y la directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, Farideh Serán, además de diversos funcionarios y académicos de la institución. Luego de recibir la medalla rectoral, Pedro Chaskel dirigió un discurso al público asistente haciendo un recorrido histórico desde los años 60 con la formación del Cine Club Universitario, que fue interrumpida el 11 de septiembre de 1973. Además, el realizador Chaskel reconoció el importante papel de la Universidad de Chile en el apoyo de la producción cinematográfica documental y reconoció la importancia de la creación de la nueva escuela de cine de la Casa de Estudios. En una época en que no existen mayores apoyos, la Universidad de Chile asume un papel importante en el fomento del cine nacional. Además, como una actividad del Departamento Cine, se producen una serie de documentales en estrecho contacto con la problemática y la vida nacional. El resto es conocido. Después del 11 de septiembre de 1973, la intervención militar, la línea de trabajo de cine experimental es clausurada. La mayoría del personal pasamos a formar parte de una honrosa lista de expulsados de la Facultad de Arte. La infraestructura reunida con tanto esfuerzo es trasladada a la televisión o vendida al mejor postor. Cineteca se mantiene aún abierta unos meses antes de ser cerrada también. Por suerte, la mayoría de las películas sobrevive hasta ahora, después de haber pasado por distintos depósitos de la universidad. Una etapa de importante aporte al desarrollo del cine nacional por parte de la Universidad de Chile se cierra abruptamente. No puedo dejar de mencionar el hecho de que sea precisamente uno de los expulsados del 76 quien recibe esta medalla en esta ocasión. Ellos le visto una significación especial y la recibo a nombre de tantos otros que tal vez por mayores méritos que yo no se encuentran entre nosotros. Finalmente, last but not least, saludo con inmensa satisfacción el nuevo papel que nuestra universidad y específicamente el Instituto de la Comunicación e Imagen ha comenzado a cumplir en la formación de nuevos cineastas. Hace ya 2 años con el postítulo de cine documental y a partir de ahora con la Escuela de Cine. El acto continuó con la exhibición del largometraje La Sagrada Familia, que ha sido exhibida en diversos festivales de cine y que tendrá su estreno en las salas comerciales el 13 de abril. Posteriormente, el director del film, Sebastián Campos, junto a algunos de los actores, dieron paso a una ronda de conversación con los estudiantes, cerrando la ceremonia de inicio del año académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.